Muy buenas tardes a la Pachamama, aquí en Cuenca, en el territorio andino. Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera empezar recordando que hoy nos acompaña el espíritu de un Apu, así como dicen acá. Nosotros les decimos los Nahuales, los espíritus de los días. El día de hoy para nosotros es el día 10, número 10, y su nombre es el Espíritu del Camino. Recordemos que ayer tuvimos un evento muy grande para agradecer a la Madre Tierra, y seguramente que esta fuerza tiene camino, ¿sí? Pero también recordemos que Tata Inti, la Abuela Luna, todos los seres grandes, pequeños y medianos tienen camino. Y gracias a mi boca puedo decir muchas cosas, también mi boca es un camino. Gracias a ella entra ahí los alimentos y así podemos hablar de muchos caminos. De manera que vamos a tratar de que el espíritu de hoy realmente nos conduzca a un camino que sea para la liberación de los pueblos. Quisiera, para empezar, recordar algo en el sentido de que para lograr el buen vivir, para lograr la salud, quisiera decir que lo enmarcamos en el tiempo de los 521 años de colonización, pero son 521 años también de resistencia permanente que han tenido nuestros pueblos. El próximo domingo se conmemora esta fecha y en Guatemala se está preparando una movilización. No va a ser el domingo, sino el sábado, y consideramos que esta movilización va a ser para nosotros con una fuerza que se necesita no solo en Guatemala, sino posiblemente en el continente, para poder seguir rechazando la opresión, la explotación que sufren nuestros pueblos y que sufre nuestra Madre Tierra. El tema que hoy me permiten trabajarlo acá, quisiera decirles que los invito para que entremos a una especie de laboratorio. Casi que tenemos que preparar bisturís, otros instrumentos médicos, porque creo que es la enfermedad más grande que hemos estado sufriendo, que es el problema del colonialismo. El colonialismo de hace 521 años y otros colonialismos y el neocolonialismo lo hemos estado enfrentando posiblemente con mayor grado los pueblos originarios, pero creo que también los pueblos mestizos también lo han estado enfrentando, y qué bueno que aquí encuentro una disposición muy grande de la identidad mestiza que reconoce posiblemente su raíz de hace 521 años. De manera que recurro a ello para poder empezar, y quisiera recordar también de que aquí cerca reconozco a Mariátegui, que empezó a hablar en el inicio del siglo pasado sobre la realidad, los siete ensayos que hizo sobre la realidad peruana. Creo que fue el primer marxista que habló de la realidad de los pueblos originarios. En Guatemala solamente tenemos a Carlos Guzmán Böckler, quien ha hablado de este tema del colonialismo y la revolución en el año terminando los 70. De manera que necesitamos como abrir un poco nuestros sentidos, el sentido, podríamos decir, histórico, que ha sufrido, el sentido que es de la resistencia. Quisiera recordar que para descolonizarnos no solamente tenemos que ver un ámbito de la vida, tenemos que ver principalmente nuestras mentes, nuestro ser y nuestro actuar. Encontramos, podríamos decir, una gran necesidad de ver esos ámbitos, de ver de que nuestro actuar refleja cotidianamente la construcción o la deconstrucción de nuestra naturaleza de seres, ¿sí? Hay necesidad como de hacer una especie de autodiagnóstico, ¿sí? Posiblemente, si aquí tenemos algunos psicólogos, qué bueno si nos acompañaran a entrar en esa parte. Necesitamos hacer un diagnóstico profundo del problema de cómo nos han colonizado. Como ustedes se darán cuenta, hay varias razones de los intereses del colonialismo, pero esas razones son razones, podríamos decir, imperialistas, ¿sí? No son razones de los pueblos como debiera ser. Veamos de que la colonización ha sido posiblemente militar, ha sido económica, ¿sí? Ha sido cultural, ¿sí? Pero se justifican ellos, ¿sí? Y ellos buscan una y otra manera de justificarse, pero cuando encontramos al colonialismo nos damos cuenta que es un régimen de dominación cuyo fin es la acumulación mediante el despojo y la explotación humana y territorial, y por qué no decirlo, espiritual. Han llegado hasta ese punto. Empezando con el tema de la colonización del ser, quisiera decir que hay una imposición de una identidad devaluada. Aquí quiero recordar que en este territorio se habla de los cholos, se habla de otros términos que podríamos decir, como decir el sinónimo de indio, ¿sí? Como decir el sinónimo de que se es inferior, ¿sí? ¿Cómo esta identidad devaluada, ¿sí? Podríamos decir que se atribuyeron los dominantes para decir que no tenemos alma, que no tenemos facultades, ¿sí? ¿Cómo se dio el despojo de la dignidad, ¿sí? ¿Cómo se dio la aceptación de la inferioridad? Y cómo esa aceptación de la inferioridad también como que facilitó la aceptación de que existen superiores, ¿sí? De que existe una superioridad. ¿Cómo se dio esa contradicción inferioridad-superioridad? Tenemos que ver que la aceptación de la inferioridad, ¿sí? Lo podemos explicar con la situación de los africanos y de la situación de los pueblos originarios acá. Ni los negros, ni los indios, ni las mujeres hubieran sido sometidos si no hubiera sido convencidos poco a poco de su supuesto estado de inferioridad. La primera tentativa del colonizado es cambiar de condición cambiando de piel. Yo creo que vamos a poner el ejemplo de Michael Jackson, ¿sí? ¿Se recuerdan de él? ¿Sí? Y de otros, ¿verdad? Que en nuestros territorios sucede eso, ¿sí? El hecho de que seamos morenos o prietos, de repente no nos gusta hacerlo, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la enajenación, con la asimilación que enfrentamos. Lamentablemente se nos impuso una especie de autovergüenza y autodesprecio, ¿sí? Recordamos en nuestro país y en otros países el hecho de que alguien tiene un apellido indígena o de pueblo originario, a veces lo niega o lo quiere negar o lo quiere esconder, ¿sí? Y quisiera adoptar un nuevo apellido, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el complejo de inferioridad que se nos impuso, ¿sí? También se oculta el pasado, se oculta nuestra raíz, se oculta nuestro tronco, ¿sí? Esto es parte del autodiagnóstico que nosotros como pueblos originarios hemos hecho, ¿sí? Nos obligan a ocultar de nuestro origen, ¿sí? También desahogamos nuestras frustraciones en el vicio, ¿sí? Es importante recordar aquí de que solo cuando estamos con nuestros tragos decimos indio y qué. No sé si han escuchado esas frases, ¿sí? Lamentablemente. Nosotros decimos ahora cómo cambiar ese concepto y decir maya y qué, ¿sí? En fin, recurriendo a nuestras raíces propias, ¿verdad? En fin, cómo también se ha impuesto la violencia, que desintoxica, libra al colonizado de su complejo de inferioridad. No quisiera decir que el indio sea perfecto o el originario sea perfecto, sin embargo, comparemos su actuación en el tiempo precolonial y en el tiempo de la colonia para acá, ¿sí? Lamentablemente, nos han hecho violentos, ha habido una construcción para ser violento. Cuando vemos la colonización del alma, ¿sí? ¿Cómo nos convencieron de la idea de un Dios ajeno, ¿sí? ¿Cómo nos impusieron de que este Dios castiga? ¿Cómo nos impusieron la idea del pecado y de la culpa? ¿Sí? Todo el tiempo dicen que somos pecadores, ¿sí? Y hay que estarse tocando la conciencia, hay que estarse arrepintiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos decir se impuso el fundamentalismo religioso, el fanatismo religioso, ¿sí? Podemos decir hoy en nuestro país, después de los acuerdos de paz, se impuso la religión protestante, ¿sí? Por supuesto que entraron hace más de 100 años, pero hoy están nuevamente los neopentecostales. Y nos hemos dado cuenta que ellos administran nuestra crisis, ¿sí? Nuestra crisis espiritual, ¿sí? Pero esa crisis espiritual se impone. De cómo nos han vuelto obedientes y siervos, ¿sí? Sirvientes, se dice. Todavía en Guatemala, en nuestro país, encontramos una cantidad de hermanas mujeres que están como sirvientas, ¿sí? Como trabajadoras domésticas, se dice, ¿sí? Pero ese es un tipo de esclavitud, ¿sí? Al igual que trabajar en las fincas, al igual que trabajar en otros espacios donde hay explotación. Entonces, la labor del colonizador es hacer imposible hasta los sueños de la libertad del colonizado. Hasta dónde se metió, ¿sí? En nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros sueños, ese sentimiento de inferioridad, ¿sí? Tenemos pesadillas todas las noches, podemos decir, ¿sí? Es difícil soñar a colores. Es difícil soñar la esperanza. Sin embargo, hay resistencia también en nuestros sueños. De cómo se da también la colonización cultural, ¿sí? Todo lo creado por el colonizado se devalúa. Recordemos aquí simplemente, a nuestro arte se le llama artesanía, ¿sí? A nuestra medicina se le dice medicina casera. Y así podemos poner una cantidad de ejemplos, ¿sí? No se reconoce que tenemos arte, sino artesanía, segunda clase, ¿sí? O tercera clase. De cómo lo que es nuestro conocimiento se dice que son creencias, se dice que son costumbres, ¿sí? Hasta ahí nada más, ¿sí? Y bueno, y es folclore. Muchos colonizados también devalúan sus creaciones y desean las del colonizador, ¿sí? Se trata de imitar. Se copian estrechamente las costumbres, sus vestidos, sus idiomas, su arquitectura, aunque sean inconvenientes para el lugar. Yo admiro aquí a muchos compañeros y compañeras que no usan corbata, y con todo respeto al que lo usa, ¿sí? Es su gusto, ¿sí? Sin embargo, a veces no nos va, pero ahí vamos casi ahorcaditos, ¿verdad? ¿Sí? Ya casi no usamos sandalias, ¿sí? Usamos zapatos. En Guatemala hubo una ley que se llamó la ley del calcetín, ¿sí? Como los indios no usamos calcetines, se impuso esa ley. No sé qué ha pasado aquí, si ha sido similar en otros países, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Por medio de leyes nos han impuesto otras formas de vida. En nuestros países no diseñamos como, por decir, como la pirámide de Machu Picchu o como las pirámides de Tiahuanaco. No, las arquitecturas son, ¿los arquitectos qué hacen? ¿Sí? Pues diseños modernos, dice la Biblia. ¿Sí? O sea, cómo las imágenes, cómo la simbología va entrando en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. La colonización educativa, creo que de esto lo saben todos, ¿sí? Cómo nos hacen expertos en cierta materia, ¿sí? Y aunque nos hacen una evaluación de la vocación que tiene la persona, de la facultad que tiene la persona, pero no facilitan a que desarrolle sus facultades. Nosotros sabemos que desde las cosmovisiones cada persona puede tener 3 o 5 facultades, 3 o 5 vocaciones, ¿sí? Veamos esa riqueza. En cambio, en la universidad lo hacen experto en tal especialidad, ¿sí? Y no se meta al otro, ¿sí? Exclusivo. Pero qué bueno, aquí creo que se ha roto ese esquema, ¿sí? Entonces vale la pena ver de cómo la colonización educativa se impone una visión lineal de la humanidad, ¿sí? Dice que hay que superar la ignorancia y el atraso, ¿sí? Se transmiten conocimientos, hábitos y valores sentidos y estética del colonizador. Los colonizadores hablan, los colonizados callan y aprenden, son obedientes, ¿sí? Crean un olvido conveniente. En fin, hoy en la mañana fue interesante escuchar de esa misión que tiene la civilización, ¿sí? Impone su cosmovisión colonizadora del universo, no respeta otros universos, ¿sí? Vale la pena pensar que aquí, en nuestro continente, aquí en Avellala, tenemos varias cosmovisiones, por lo tanto, varios universos, ¿sí? Debemos de plantear el pluriverso. Ya no es tiempo de llamar universidad a esta universidad, ¿sí? Qué bueno si habláramos del pluriverso, donde se toma en cuenta las distintas cosmovisiones y los distintos cosmocimientos. Ya no hablemos solamente del conocimiento, vayamos al cosmocimiento. Y así podemos ir cómo la colonización política se impone. Los colonizadores se arrogan el derecho de gobernar a los colonizados. Los colonizados pierden la facultad de autogobernarse. Se construye un racismo estructural e institucional. No se reconoce a la organización política indígena. Creo que aquí en el Ecuador es importante cuando hemos admirado el proceso de que se establece el Consejo de Gobierno de los Pueblos Originarios. Para nosotros es un paso importantísimo, ¿sí? ¿Cómo lograr, ¿sí?, en la reconstrucción de los propios sistemas de gobierno de los pueblos originarios? No se reconocen los principios, ¿sí? No se reconocen, podríamos decir, las propias constituciones de los pueblos en el tiempo precolombino. Hay una colonización ecológica, ¿sí? La postura de dominación sobre la naturaleza no es de nuestros pueblos originarios. La colonización estética, ya lo mencionaba, y la colonización moral, ¿sí? El colonizador se construye como imagen de autoridad, el colonizado lo respeta como tal. Hemos llegado, lamentablemente, a esa posición. Sus palabras son recibidas con confianza y sus conocimientos aplicados, muy obedientes. Se racializa su inteligencia y su capacidad de conducir. Recordemos el compadrazgo que hay, ¿sí? En nuestros pueblos se busca al padrino que tiene cierto poder. A veces se ha roto con eso. Se busca el padrino de la misma comunidad, ¿sí? Recordemos esas partes, la dependencia que se genera. Quisiera decir que toda esa situación nos ha llevado al epistemicidio. Además de que enfrentamos el genocidio, nos han afectado, ¿sí?, nuestra propia lógica, ¿sí?, nos han afectado hasta allí, ¿sí?, han trastocado, ¿sí?, el punto de generar conocimientos. Sin embargo, también hay resistencia. Podemos decir que lo más grave es que ha habido una internalización de la colonización, ¿sí? Ya no es necesario que el colonizador esté fuera dirigiéndonos, sino que lamentablemente ya somos nosotros los que operamos ese sistema. Sin embargo, vale la pena recordar aquí que hay obstáculos para la descolonización, pero se están haciendo los esfuerzos. ¿Cómo? Adquirir las características del sujeto dominador, pero ¿cómo también tener las características del sujeto que ha resistido, ¿sí?, que se está levantando, que se está emancipando, ¿sí? Encontramos el problema de los fundamentalismos, del autoritarismo, la reproducción del patriarcado, ¿sí? Y a veces nos dicen que lo que queremos es darle vuelta a la tortilla, ¿sí? Los pretextos que hay. ¿Cómo lograr una descolonización del ser? ¿Sí? Yo elijo, debo de tener autodeterminación, debo de tener libre determinación, debo de tener decisión, ¿sí?, para ver mi historia, mi identidad, ¿qué reconstruir? ¿Cómo construir identidades políticas antes que las biológicas y las culturales? ¿Cómo dignifico mi existencia? Elevar la confianza, reconocer mis capacidades y limitaciones. Aquí quisiera decir algo. En este tiempo, ¿cómo me siento yo? Creo que en principio diría como hijo de la colonia, ¿sí?, por todos los problemas que he vivido y he actuado, pero me siento también hijo de la resistencia, ¿sí?, y me siento también hijo del tiempo de nuestros ancestros y del conocimiento de nuestros ancestros. La descolonización del ser es para todas y todos. La descolonización del sentimiento y la mente, ¿sí?, trabajar con nuestros sentimientos, nuestra subjetividad, realizando un trabajo psicológico, espiritual, profundo. No construimos como víctimas, sino como sujetos con capacidad de transformar. Trabajar por superar los traumas, la inseguridad, los miedos, el sometimiento de inferioridad. Decimos que nos han impuesto el miedo, ¿sí? ¿Sí? Es un gran problema que la salud, la medicina tiene que atender, ¿sí? La psicología tiene que atender. Tenemos también que sugerir los principios de la descolonización, cómo identificar las dependencias impuestas, cómo lograr tener sentimientos, pensamientos y acciones apegadas a la liberación, cómo humanizar a nuestros ancestros, ¿sí? Humanizar nuestra historia, nuestra raíz, ¿sí? Reconocer el peso de la historia y del pasado. Y aquí vale la pena entonces decir que debemos de soñar con nuestro pasado y darle la vuelta a aquello que dicen que soñemos nuestro futuro y recordemos nuestro pasado. ¿Sí? ¿Cómo soñar y revivir nuestro pasado? ¿Sí? ¿Cómo reconstruir utopías, ¿sí? horizontes a alcanzar un proyecto político de los pueblos? ¿Y cómo reconstituir nuestro ser, nuestro saber y el poder? Con estos elementos quisiéramos decir que invitamos a todas y todos, ¿sí? a entrar un poco a, eso, a ese ser que tenemos colonizado, neocolonizada, ¿sí? Y soñar con nuestras raíces, ¿sí? curarnos. Ayer podríamos decir que el Sagrado Fuego nos empezó a curar. Para nosotros el fuego es terapéutico, el humo también es terapéutico, ¿sí? Esperemos que de aquí en adelante sepamos curarnos, curar a la Madre Tierra, ¿sí? y lograr realmente entrar a esa raíz colonizada, arrancarla, ¿sí? y a dónde botarla, ¿sí? Entonces, son algunos elementos, los invitamos a que hay necesidad de profundizar esta descolonización. Nos da gusto saber que en Bolivia se está abriendo el debate, creo que se ha abierto el viceministerio de la descolonización, ¿sí? Es un paso muy importante. Estos son algunos elementos que les hemos traído. Esperamos que pueda servirles. Muchísimas gracias.